que también, ¿no? Como comentamos en su momento, podría haber una categoría de costureras. Claro. Porque, bueno, evidentemente, como petaqueros ha habido hombres y mujeres, mayor número de hombres por porcentaje, podemos decir, sí. Y en el caso de la mujer, la figura de la mujer importantísima, por ejemplo, también en determinados oficios como el de costurera, que la verdad es que históricamente eran desempeñados por mujeres, así que no hay que olvidar, ¿no? Esa figura. Quería contar una anécdota importantísima. Lo mismo el viajante Diego, empresario Luis Vich y petaquero Juan Zapata, venían acompañados de sus mujeres. Después, en el rato de distensión, pues pudimos ver que el viajante Diego Río, su mujer, había hecho de telefonista mil veces para poder atender a él y a su compromiso de viajante. El empresario Luis Virche, pues tuvo la amabilidad de ofrecerle el homenaje, la placa a su señora. ¿Por qué? Porque Paquita, antes de ser su mujer, ya vendía pieles en la casa de su padre. Sí. Y el petaquero igualmente. El petaquero decía que venía con su tarea y se ponía a trabajar con su mujer, y que su mujer se estaba hasta las 4 o las 5 de la mañana trabajando con él. Incluso él se acostaba y ella seguía. En fin, quiere decir que todas estas mujeres que han estado detrás de un viajante, de un empresario, de un petaquero, de cualquier forma han estado totalmente al lado de estas personas que han hecho tantos trabajos como casi ellos, ¿no? Quiere decir que yo lo dije en la presentación, que hoy se homenajeaba a ellos, pero que se hacía partícipe a todo el pueblo y a todas las personas que trabajaban en la piel, porque realmente todos han hecho una labor especial, lo mismo las mujeres que los hombres. Incluso los familiares de esas personas homenajeadas, porque al fin y al cabo, ¿no? Todos han vivido lo que es esa trayectoria en torno al sector de la piel, ¿no? Claro, es que es así. Curiosamente, en este caso, pues ya te digo, las tres mujeres habían participado activamente con sus maridos en todo lo que ellos habían hecho. Pues insistimos, ahí quedan esos nombres que nosotros, desde luego, queríamos recordar, lo anunciamos la pasada semana, pero el homenaje el pasado viernes a Juan Zapata Vázquez, petaquero, Luis Vilches Moreno, como empresario, Diego Ríos Domínguez, en la categoría de viajante, y además la mención de honor para las hermanas Carmen y Paca León Gómez. Pues queríamos, desde luego, recordar, como decimos, lo que fue ese evento en el que es tradicional, ¿no? La verdad es que siempre hay muchísimas personas, pero como decimos, en esta oportunidad incluso además se sumaron los integrantes de lo que es el máster en piel que organiza el OEBE junto a MOVEX. Así que, desde luego, un ambiente directamente ligado a lo que es el sector de la marroquinería. Bueno, pues ellos han quedado también, os comento lo del grupo del OEBE, pues han quedado en concertar, porque ya han venido individualmente alguno que otro a pasear por aquí por el museo, pero han quedado en venir en una reunión todos juntos, y además va a haber una sorpresa, que todavía no puedo hablar mucho de ella, pero que la sorpresa va a ser extraordinaria y que la vamos a tener aquí también. Así que ya iremos hablando de ello en breve, para que también ustedes seáis partícipes de lo que se va a hacer, porque va a ser un detalle bastante bonito con interpretación y con todo de personal de Ubrique todo, y ya se irán dando algunos pasos para que vayáis conociendo el proyectito que hemos pensado en estos días. Y por cierto, recordar ese apunte que tú has hecho anteriormente, y hay que destacar cómo los propios familiares de las personas homenajeadas colaboran en la propia organización del evento, en el catering, junto al ayuntamiento, o sea que se vuelcan los propios familiares para que luzca desde luego al máximo ese acto, ¿no? Efectivamente, no es una cosa obligada, simplemente se dice lo que hay y dicen, bueno, pues mira, que yo traigo esto, que yo traigo lo otro, que entre todos van trayendo cosas, se pone ahí todo en común y la verdad sale una fiesta extraordinariamente buena y extraordinariamente familiar. Y todo es poco, de verdad, un gran agradecimiento a todos ellos, desde mi parte y desde la parte de aquí de nuestro museo, porque la verdad es que todos apoyan, han venido a su hora, todo ha sido una organización extraordinaria, extraordinaria. Como decimos, cada año es solo un reflejo de todo el sector de la piel, de muchísimas personas que, evidentemente, es muy complicado, todas las personas que se han volcado con el sector de la piel a lo largo de sus vidas, pero al menos que se vean reflejadas en estas personas en concreto que cada año se homenajean. Claro, Y además decir que tengan en mente a esas personas que a lo mejor están en el anonimato, como le pasaba a Carmen y a Paca, que apenas, bueno, las conocemos de toda la vida, pero realmente no conocíamos, yo por lo menos no conocía su historia. Y de verdad que todas las historias de cada persona que ha trabajado en la piel tiene su propia historia, de cómo trabajó, dónde trabajó, sus compañeros, incluso las novatas que le dieron, cómo se comportaban con ellas por ser mujeres, en algunos casos extraordinariamente bien, en fin, extraordinario todo lo que estas personas pueden contar, que en definitiva es nuestra historia, la historia de nuestros trabajadores y trabajadoras de la piel de Ubrique, que han sido pues los que nos han llevado al día de hoy, ¿no? Los que han tenido una trayectoria que realmente es la historia de nuestro pueblo, de nuestra gente, y la que llevamos o tenemos que llevar con mucho orgullo todos los ubriqueños. Y lo que nos ha dado el sustento para que podamos salir adelante. Efectivamente, todos, cómo lloran viendo esas patacabras colgadas del techo. Que os invito a todo el mundo que no haya visto las patacabras en la instalación que hemos hecho a la entrada, que tenemos ya alrededor de 100 patacabras todas suspendidas del techo, que se mueven según el aire que entra y que están ahí puestas en su... Bueno, eso fue una alabanza extraordinaria la que nos hizo el grupo Loewe a la hora de ver las patacabras en esta situación en la entrada del museo. Es que es una cosa maravillosa y mucho más para las personas que vienen de fuera, porque no saben ni lo que es, pero dicen algo importante tiene que ser cuando esto está aquí en un sitio privilegiado del museo, ¿no? Y ya hace pie para que le contemos la historia de nuestras patacabras, ¿no? La patacabra de Ubrique. Bueno, pues antes de finalizar, Maribel, si te parece, recordamos que, bueno, se cuenta con nuevas exposiciones, así que, como siempre, muchos alicientes para visitar al Museo de la Piel. Efectivamente, ahora mismo se inauguró, la misma tarde se inauguró, momentos antes de la presentación de los homenajeados, pues se hizo la inauguración de los cuadros de Miguel López Sala. Una colección bastante buena. A Miguel le sigo yo la trayectoria desde hace ya mucho tiempo, muchos años, además es amigo mío, y la verdad, he visto unas cosas que ha traído ahora preciosas, algo muy especial. Ha coincidido mucha gente en que Miguel ha avanzado muchísimo y tiene unos cuadros bastante interesantes, sobre todo hechos del lugar donde él está ahora residiendo, que es en la costa. Y ha hecho unos cuadros preciosos de marina, de algunos paisajes también de nuestra localidad, y mucha variedad en su estilo, pero la verdad tiene algunos cuadros que son, por lo menos para mí, que no soy una gran entendida, pero sí, el gusto no hay quien me lo quite, y digo, esto me gusta, ¿no? Pues la verdad hay bastantitas cosas que me gustan. Bueno, pues son los alicientes, junto a la propia exposición, evidentemente, del sector de la piel, en torno a lo que es el Museo de la Piel, y nosotros que nos vamos a quedar aquí, queríamos, desde luego, contar cómo había marchado ese ambiente que se respiró en el homenaje con motivo del Día del Petaquero el pasado viernes, allí en el convento de Capuchinos, con los galardonados, arropados por familiares, amigos, que se dieron cita en ese evento. Pues Maribel, nos vamos a quedar aquí, por supuesto, seguiremos atentos a toda la actualidad que se genere en torno al Museo de la Piel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por tener la amabilidad de llamarnos y de estar al día con nuestras cosas, y siempre aquí abiertos para que vengáis a visitarnos y ver todo lo que aquí hay, que siempre os sorprende algo, porque estamos todo el día pensando a ver cómo lo hacemos para que todo el que entre por segunda vez o por tercera o por cuarta siempre vea algo que le llame la atención para que no sea igual siempre. Pues ahí queda esa invitación, ese llamamiento. Maribel Lobato, muchas gracias. A vosotros, buenos días.